Rapidito salimos a la calle, Nati, ¿por dónde andás? Chicos, estamos en la puerta del polideportivo del barrio Centenario. Le voy a pedir a Miriam que nos caminemos unos pasitos, porque justo están hablando con el parlante. Miriam es la administradora del consorcio Flejo, y decíamos en la apertura, no estamos aquí porque van a reclamar y hacer visible nuevamente la situación, la emergencia edilicia de este complejo de vivienda social. Miriam, bueno, gracias por tu tiempo, gracias por la convocatoria, y bueno, ¿qué es lo que está pasando con el complejo Centenario? Bueno, en el complejo Centenario en este momento estamos con una emergencia edilicia, que se trata de las escaleras que se nos están cayendo, ya se cayeron tres, no queremos que pase a mayores porque ya tenemos un señor que se ha quebrado mucho, todavía no puede volver a su casa, hay otro señor que también no puede volver a su casa. La emergencia edilicia es esta, la de las escaleras. Estamos haciendo esta convocatoria, ¿por qué? Porque hemos ya elevado nota a través de las reuniones que tenemos con el Defensor del Pueblo, que tengo que agradecer que se ha sumado a nosotros, al Instituto de la Vivienda, pero no hemos tenido respuesta, como tampoco tenemos respuesta del municipio. Nosotros lo que estamos pidiendo es que nos escuchen, que vengan, que caminen el barrio, que vean más allá de las fotos que estamos mandando, pero no tenemos respuesta, nos piden fotos, pero sin respuesta. Llega hasta ahí el reclamo, hasta el inicio, digamos, de la parte burocrática, si se quiere, y no hay mayores avances. No hay avances, nadie nos llama, nadie viene a caminar el barrio, nadie se ocupa ni preocupa, pero para nosotros es una preocupación muy importante, porque las escaleras están en muy mal estado, y hay muchos chicos, hay mucha gente grande, y lamentablemente necesitamos que nos ayuden. ¿Por qué? Porque esto no tiene final de obra. Entonces, el Instituto de la Vivienda se lava las manos, el municipio se lava las manos, y nosotros pertenecemos a Mar del Plata, ¿sí? No somos un barrio privado, somos un barrio social, así que necesitamos que el intendente nos escuche para que, si él puede colaborar, para seguir subiendo a provincia, que es donde está el instituto, a Nación, porque en su momento fue de Nación esto, y no tenemos final de obra que tendría que haber entregado a Nación, lo pasó a provincia, y provincia, acá estamos, sin respuesta. ¿De quién depende el complejo? El complejo hoy depende del complejo mismo, pero sí tendría que hoy seguir haciéndose cargo, ya que no tenemos final de obra, el Instituto de la Vivienda tendría que estar dándonos respuestas. Estuvimos caminando un poco, hay algunos sectores que están muy lindos, muy prolijos, pintados, con algunas intervenciones de arte, pero terminan siendo un parche, entiendo, ¿no? Por la situación que nos comentás. Sí, los murales son parches, y aparte porque, bueno, se le da una impronta, el barrio tiene un sentido de pertenencia, que es el matadero, que es el club, pero aparte también hay muchas agrupaciones que también están haciendo sus intervenciones, y son, es para darle un poco de color a toda la negrura que se nos está viniendo encima. Estamos hablando, vos lo decías, ¿no? De un complejo de vivienda social, no es un barrio privado. Las puertas que han tocado en ámbito local, ¿hasta dónde han llegado? Llegó hasta un concejal que vino hoy y nada más. Del municipio, hablé con el secretario del intendente, le mandé la nota, me dijo que le iba a mandar a la parte de edilicia, pero nunca nos llamaron. Volvés a llamar y ya no te contestan, entonces no tenés respuestas. O sea, te preocupan o te llaman cuando tenés estas movilizaciones o salimos por los canales, por los medios. Pero después se diluye. Entonces, lo que no quiere, por eso esta convocatoria, no queremos que se diluya. Hay mucha presencia institucional. Bueno, esto fue convocado por la Defensoría del Pueblo, está el jefe distrital, hay representantes, bueno, de los concejales, de ex concejales, de distintas oficinas. ¿Cómo viene siendo el acompañamiento? El acompañamiento de la gente que hoy está acá es muy buena, porque todos se preocupan y quieren ocuparse de este tema. Por eso también necesito agradecerles. Y quiero agradecer algo muy particular, que es obras sanitarias, porque nosotros tenemos muchos problemas adentro, porque, bueno, se nos rompen caños de agua, cloacas, ellos no entran al barrio, pero el directorio de obras sanitarias, al cual agradezco, nosotros enviamos la nota pidiendo la colaboración, y ellos, cuando nosotros no podemos hacer los arreglos, vienen y nos hacen los arreglos. Por eso, a esta institución en especial se lo quiero agradecer. Hablamos de emergencia edilicia, nos contabas algunos de los problemas estructurales, pero en los espacios comunes, ahora en este parque donde estamos ahora, en los pasillos, ¿cómo es la situación? La situación es que todo es a pulmón, todo lo tenemos que hacer las administraciones. Cuando son espacios públicos, que tendría que hacer, tenemos Nosotros estamos clavados en el barrio Bernardino Rivadavia. Hay una sociedad de fomento, pero la sociedad de fomento, como hay administración, no se quiere ocupar. ¿Cuántas familias hay viviendo por acá en el complejo? 22.000 personas. Gracias, mire. La palabra es una raíz de día, movilizado del complejo C, mientras que empezar a usar los bombos. Vamos a empezar a dejarlo un poquito. También comienza de manera oficial la conferencia, siguen llegando vecinos que están disponiendo en las sillas y en los gazebos. Bien. Que han emplazado aquí en la puerta del polideportivo, que pues estamos afuera, adentro está funcionando con normalidad, hay gente haciendo deporte, chicos, esto está sucediendo. Sí, está a ver, está bueno, pero está abierto oficialmente el polideportivo del centenario, sí, está abierto oficialmente. No, Nati, quería, está bueno ese dato que das para aquellas personas que tendrían que ir ahora, digo, no, que vayan tranquilos y tranquilas, que está abierto el polideportivo sin drama. Digo, describinos un poquitito la jornada, en qué consiste, digo, porque recién hablabas de que están hablando por parlantes, recién se escuchaba, hay ruido de bombos y demás, o sea que se ve una jornada. O se va a llevar adelante una jornada, no simbólica, sino activa, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, estamos en el polideportivo, esto es sobre calle Tierra del Fuego, en el corazón del complejo. Entendemos que el sector B son 22.000 familias, bueno, 20 manzanas, quiero decir, una de las cifras que nos daba Miriam, que hablaba de la entrada principal del polideportivo. Sabemos que arquitectónicamente los polideportivos barriales tienen la misma disposición, así que estamos en la parte de afuera y en la plaza seca. Hay dos gazebos dispuestos a distintas sillas, donde están sentados vecinos y vecinas de la zona, la mayoría de ellos adultos mayores. Esto también hay que decirlo, la composición demográfica del complejo. Bajo uno de los gazebos se está preparando lo que parece ser, si levanta ese cucharón ya les digo, pero todo indica que va a ser chocolate caliente. Así que va a ser una jornada extensa de convocatoria, de escucharse entre vecinos y vecinas y entre los representantes de las distintas instituciones. Estamos justo en este momento parados al lado de los efectivos de la prefectura, mucho efectivo de la prefectura dando vuelta, mucho patrullero dando vuelta, en conjunto, dos o tres patrulleros de a la vez. Esto también forma parte del paisaje de este complejo de vivienda social y lo que también hablábamos con Miriam, ¿no? Hay algunas fachadas muy prolija, se le nota con pintura reciente, con algunas intervenciones de grafitis y demás, pero hay otras que no, y la juxtaposición es muy impactante, y en la general considerando esto, ¿no? Que terminan siendo algunos parches necesarios, la verdad es que necesarios, pero la cuestión estructural de básicamente esto, ¿no? Que no se sigan cayendo las escaleras y que la gente quede aislada y que pueda pasar algún peligro mayor para la salud y la integridad de las personas. Bueno, es que se está desarrollando esta jornada. Está hablando en este momento Daniel Barragán, defensor del pueblo, están los tres defensores del pueblo aquí presentes. Está nombrando las instituciones que están presentes y está convocando a hacer uso de la palabra para los vecinos y vecinas que se acercaron hasta aquí. Estamos hablando de sectores, estamos en el sector B, hablábamos con Miriam del sector C, pero estamos hablando de la totalidad del complejo centenario que se ve afectado por esta realidad. Bien, bueno, un poco lo decía Miriam, ¿no? Ahí cuando hablaba con vos, Natalia, esto de, digo, se ven muy pintaditos algunos lugares, pero es para tapar un poco la oscuridad que tienen, el destrato que están teniendo con el sector. ¿No? Con ese complejo habitacional. Digo, lo que necesitamos es, cuando habla de final de obra, habla de arreglos desde la estructura y dejarse. De hecho, Nati, no sé si la vieron la escalera o si pasaron, porque el flyer convocante para el día de hoy era la famosa escalera encima de la escalera, ¿no? Es una escalera rota y en donde arriba le hicieron otra escalera, que obviamente lo deben haber hecho los vecinos para poder zafar y poder subir a sus casas, y que también se está cayendo. Entonces, de eso se trata cuando se habla de una reforma estructural, ¿no? Sí, estructural e integral, no es solamente un conjunto de viviendas que lo necesita por cualquier cuestión, no sé, una exposición mayor a la erosión ambiental. Estamos hablando de la integridad, la totalidad, de punto a punta de las viviendas que se ve afectado por el dejo, ¿no? Finalmente es la falta de obras de mantenimiento a lo largo del tiempo que hace que se vaya profundizando el problema en sí. Bien, bien. No es debate, es una discusión y un reclamo, ahí está, no me sale la palabra, que vienen llevando adelante vecinos y vecinas del barrio Bernardino Rivadavia, del Complejo Centenario, díganle y llámenlo como les parezca, hace un montón de tiempo y no le están dando solución de ningún lado. Digo, acá no hay Estado para elegir, digamos, ni el municipal, ni el provincial, no sé a quién le corresponde, es difícil poder saberlo, es complejo poder saber de qué manera se puede arreglar. Digo, la respuesta de los sectores por ahí más recalcitrantes son, bueno, yo no le voy a pedir que arreglen mi casa al municipio. Y en realidad ese lugar, ese complejo, se tiene que encargar el Estado, algún Estado, para poder mantenerlo, porque es de eso se trata, y así nació ese complejo habitacional, ¿no? Entonces, más allá de que haya pertenecido a Nación, que después pasa a provincia o al municipio, nadie puede hacerse el dolobu y mirar para otro lado, ¿no? Hay que prestarle atención y hay que ver de qué manera se otorgan soluciones. Sí, efectivamente es lo que se está reclamando, ¿no? Es como el concepto paraguas, digamos, que va a nuclear esta jornada en particular. En este momento está hablando Miriam, dice no, exponiendo lo que exponía recién al aire de radio de la azotea, pero insisto, el formato, la temática, la dinámica de esta jornada va a ser darle la palabra a vecinos y a vecinas que habitan, ¿no?, aquí en este complejo, para que cuente su realidad, pero no solamente para eso, sino uno entiende también para pensar en conjunto alguna otra vía de acción. Las que se comenzaron, ahí quedaron, no han tenido mayores respuestas ni mayores avances. Entonces, bueno, buscar alguna alternativa también será uno de los objetivos de esta jornada. Nati, ¿qué más para agregarle? Contame. Resaltar esto, que el polideportivo está en pleno funcionamiento, se están escuchando los pelotazos de fondo, así que para quien asista a las actividades sociales, culturales y deportivas de aquí, que vengan nomás, que no se dejen, ¿cómo sería la palabra?, avasallar por este gran grupo de gente que está en la puerta. Bien, que se sumen después también, porque el reclamo también los involucra como también usuarios del polideportivo Centenario. ¿Te vas a prender en algún picadito, Nati, si andas por ahí o no? La verdad es que es muy posiblemente que no. Ah. Pero veremos, todo puede pasar. Por ahí al chocolate puedes prenderte, Nati, para pasar la fresquita. Eso también puede ser. Igual ahora está pegando el solcito lindo, ¿eh? Estamos de cara al sol. Bien. Pero todo puede ser, chiquis. Lo sorprenderé luego. Bien. Esperamos para cualquiera de las instancias algún registro, Nati. Ok, me debo a mi público. Tirando al aro. Necesitamos generar ahí mayor engagement en las redes. Nati Muñoz, entonces, desde él. En barrio Bernardino Rivadavia, dentro de este complejo centenario que supo tener su génesis de la mano del IPROVI, ese Instituto Provincial de la Vivienda, década del 80. En la actualidad, ¿qué digital hizo? Un raconto histórico. Laura Ibarra y Néstor Arias son los titulares del consorcio A y C, de un complejo que nació con 576 casas y que actualmente supera las 1.600, ¿no? Departamentos en algunos casos precarios o pequeños, que en su momento, década del 80, tenía el compromiso de quienes eran habitantes de pagar expensas que estaban entre los 100 y los 140 pesos, década del 80. Eso fue creciendo y que obviamente ninguna de esas instancias se vio saldada, es decir, que fueran acumulando deudas y demás, más allá de que con el correr del tiempo, me acordaba que en el año 2015, más o menos, desde esa época a la fecha, se instaló en un punto neurálgico, en el corazón, por así decirlo, de este complejo habitacional, prefectura, ¿no? Desde ese lugar, por ahí cuesta torcer el estigma que hay respecto de quienes viven allí. Bueno, Nati Muñoz se acercó para visibilizar este reclamo, que incluso en esta crónica del 2015, que digital marca ya aquellas falencias edilicias y cómo por ahí hay una súper sobrepoblación. La estigmatización nace del momento que nace ese complejo habitacional. De hecho, el famoso la famosa frase de levantan el parqué para hacerse un asado, digo, acá en Mar del Plata se utilizaba mucho para los vecinos y vecinas del Centenario, cosa que era cierta, Digo, en realidad no para hacerse un asado, pero era sacar el parqué, porque mantener el parqué era imposible para el movimiento obrero. No, era mucho más fácil poder mantener un piso de cerámico que mantener un parqué, entonces lo cambiaban el piso. Nos hacían un asado con el parqué porque está pegado con brea, o sea que estaríamos hablando de miles de muertos por la ingestión de la combustión de petróleo, que es la brea, ¿no? Y que después se... A todas las estigmatizaciones que Claudio le planteaba, le sumamos que en esa esquina, que hoy por hoy hay una frutería, en donde estaba el frigorífico, intentó, Arroyo fue a presentar en la sede de la policía, sí, que nunca terminó abriendo, ¿no? Recuerden, ingresó, miró con ese sobre todo tan particular y las manitos adentro del sobre todo. Exacto. Le digo, mirando el lugar y dónde iba a estar la policía, qué sé yo, y nunca terminó concretando absolutamente nada. La verdad que no sé ni si lo pagó el alquiler del lugar, donde estaba el famoso frigorífico Rico, ¿no? En esa esquina, que ahora insisto, hay una frutería. Bueno, cosas que fueron pasando a lo largo del tiempo en ese lugar, que es el barrio Centenario, en donde funcionan cosas hermosas también, y estaría bueno que funcione todo el sistema edilicio de manera correcta, que es el reclamo que vienen haciendo hace un montón de años vecinos y vecinas de esa zona.